Sección 27. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 4. Capítulo 2. En casa del padre. Antes de todo, Alyosha encaminóse a casa de su padre. Acordábase de que había insistido éste el día anterior en que fuese a verlo ocultándose de Iván. ¿Por qué? Se preguntaba sorprendido. Aunque mi padre tuviese un secreto que revelarme, ¿por qué me había de esconder? No lo entiendo. ¿Acaso en la emoción que ayer embargaba su ánimo no era dueño de sus palabras? Y suspiró cuando Marfa Ignacievna, que le abrió la verja en sustitución del marido que estaba enfermo, le contestó que Iván Fedorovich había salido un par de horas antes. —¿Y mi padre? —Arriba, está tomando el café —respondió ella secamente. Alyosha entró. El viejo se hallaba solo en la mesa, vistiendo zapatillas y un corto gabán muy usado. Distraíase repasando sin atención unas facturas. Estaba solo en casa, pues Smerdyakov también había salido de compras aquel día. Aunque se había levantado temprano procurando mostrar valor, se le notaba cansado y débil. Traía vendada con un lienzo encarnado su frente, en la que se habían formado grandes cicatrices durante la noche. Y esto, y su nariz enormemente hinchada y tumefacta, por efecto de los taconazos, daban a su rostro un aspecto maligno y repugnante. Lo sabía él, y lanzó a Alyosha una mirada de odio. «El café está frío», gritó agriamente, «no te ofrezco». Solo he querido que me sirviesen una sopa cuaresmal de pescado a la que no invité a nadie. ¿Por qué has venido? Vine a ver cómo seguía usted. Ah, sí, yo te dije que vinieras, pero no hay nada de lo dicho y en vano te has molestado. Ya sabía que te dejarías caer. Su tono era de franca hostilidad. Se levantó y fue a mirar cuidadosamente al espejo su nariz, acto que había repetido acaso 40 veces durante la mañana, al tiempo que corregía algunos pliegues rebeldes del vendaje. «Cae mejor el encarnado. El vendaje blanco recuerda demasiado del hospital», observó formalmente. «Bien, ¿y qué hay por allá? ¿Cómo va tu director?» «Muy mal, quizás muera hoy mismo», contestó Alyosha. Su padre no atendía, olvidado ya de su pregunta. «Iván ha salido», dijo de súbito. «Está empeñado en birlarle la novia a mi tía, por eso se queda aquí», añadió malignamente torciendo la boca y volviéndose a Alyosha. «¿Lo ha dicho él?» «Sí, hace tiempo, parece increíble, ¿no? Hace 3 semanas que me lo dijo. ¿Piensas que también él vino para matarme? Por algo habrá venido». «¿Qué dice? ¿Por qué habla así?», dijo Alyosha confundido. «Es verdad que no me pide dinero, pero tampoco le había de dar un céntimo. Tengo intención de vivir el mayor tiempo posible. No me importa que lo sepas, querido Alyosha, de modo que necesito hasta el último chavo. Y cuanto más viva, más necesidad tendré de dinero». Continuaba paseando a grandes zancadas la estancia con las manos hundidas en el bolsillo de su gabán, sucio y deshilachado. «A los 55 años todavía me siento un hombre y continuaré lo mismo 20 años más. Pero bien sabes que cuando envejezca no seré una preciosidad que atraiga a las muchachas. Necesitaré dinero, si algo quiero. Por tanto, hijo mío, ahorro y seguiré ahorrando para mí, solo para mí. Pienso continuar en mis pecados hasta el fin, te lo digo para que lo sepas». «El pecado es agradable, todos lo maldicen, pero todos viven en él, sino que los otros se lo callan y yo lo tengo a orgullo. Por eso me acometen los pecadores, por franco. Tu paraíso no es de mi agrado, Alexei Fedorovich, te lo advierto. Aun suponiendo que exista, no es el lugar que corresponde a un caballero. Creo que un día caeré dormido y ya no despertaré más. Eso es todo. Puedes rezar por mi alma si encuentras algún placer en ello. Y si no quieres, no reces, qué diablo, es mi filosofía. Iván decía bien ayer, aunque todos estábamos bebidos. Es un fanfarrón que no tiene gran talento ni educación. Calla y se burla de uno en silencio para darse aires de sabio». Alyosha escuchaba sin respirar. ¿Por qué no se digna hablarme? Y cuando lo hace se da ese tono. Tu Iván es un bellaco y me casaré con Grushenka ahora mismo si me da la gana, porque si tienes dinero, Alexei Fedorovich, solo has de desear una cosa para lograrla. Eso es lo que asusta a Iván. Me vigila para impedir que me case y para esto anima a Mitya a casarse con ella. Espera que así me apartará de Grushenka, como si le tuviera que dejar a él mi dinero si no me caso. Por otra parte, si Mitya se casa con ella, le quita a la novia que es muy rica. Tal es su cálculo. Es un canalla tu Iván. —¡Qué enojado está usted! ¿Es por lo de ayer? —Haría mejor en acostarse —dijo Alyosha. —¡Hola! —exclamó el viejo como despertado de su modorra. —Dices eso y no me enfado contigo. Si me lo dijese, Iván, reñiríamos. Solo contigo me siento bueno. Ya sabes que no soy un malvado. —No, pero anda usted errado —dijo Alyosha sonriendo. —Oye, pensaba esta mañana hacer prender a ese rufián de Mitya y aún no me he decidido. Ya sé que está de moda considerar como un prejuicio el respeto a los padres, pero aún no os tolera la ley que derribéis a vuestro anciano padre agarrándolo por los cabellos, ni estropearle la cara a taconazos en su propia casa, ni amenazarle de muerte y todo en presencia de testigos. Si quisiera, lo hundiría, lo pondría inmediatamente en la cárcel por lo que ayer hizo. —¿Así pues no piensa entablar un proceso? —Iván me ha disuadido. Iván, no me importa, pero hay otra cosa. Se inclinó al oído de Alyosha y le susurró confidencialmente. —Si mando a ese rufián a la cárcel, se enterará ella y correrá a verle. Pero si le dicen que me ha maltratado, a mí, que soy viejo y tengo un pie en la sepultura, quizás lo abandone y venga a verme. Porque así son las mujeres, espíritus de contradicción. —¿Vas a echar un trago de aguardiente? —Toma café y te pondré dos dedos de aguardiente. Sabrás lo que es bueno, muchacho. —No, gracias. Me llevaré este panecillo, si me permite —dijo Alyosha guardando en su bolsillo un pan de 10 céntimos. —Haría usted muy bien en no beber aguardiente —aconsejó Medrosillo, reposando sus ojos en los del viejo. —Te sobra razón. Altera mis nervios en vez de calmarlos. Nada más que una copita. Voy a buscarlo. Abrió el armario, alcanzó una botella, de la que llenó un vaso, volvió a cerrar y, guardando las llaves en su faltriquera, dijo: —Tengo bastante por un vaso, no reventaré. —Ya está de más buen humor —advirtió Alyosha sonriendo. —A ti, con alcohol o sin alcohol, te quiero, pero con los canallas soy un canalla. Iván no ha ido a Techermania. ¿Por qué? —Para espiar y ver cuánto doy a Grushenka, si viene. Son unos canallas. Yo no entiendo a Iván. No lo entiendo. ¿De dónde ha salido? No tiene nuestro espíritu ni nuestra sangre. Como si tuviera yo que dejarle algo. No he hecho testamento ni ganas, ya lo sabes. A mi tía lo aplastaré como a un perro. Por la noche aplasto con mis pies las cucarachas que se me ponen al paso. A tu Mitya lo aplastaré lo mismo. Digo tu Mitya porque sé que le quieres. Sí, quieres a Mitya, pero me tiene sin cuidado que lo quieras. Si Iván le quisiera, tendría que temer, pero este no quiere a nadie. No es como nosotros. Los hombres como Iván son de otra pasta, hijo mío. Son como el polvo. Cuando el viento sopla, el polvo se levanta. Te dije ayer que vinieras porque me rondaba por la cabeza una cosa estúpida. Deseaba que te vieras con Mitya. Si yo le diera 1.000 o 2.000 rublos, ¿acaso ese cobarde mendigo consentiría en alejarse por 5 años y mejor por 35, dejando a Grushenka y renunciando totalmente a ella? ¿Qué te parece? —Se lo preguntaré —balbuceó Alyosha—. Si le diera 3.000 rublos, ¿acaso? —¡Tonterías! Ya no debes decirle nada. He cambiado de pensar. Era un disparate que se me ocurrió. No le daré nada, ni un céntimo. —Quiero mi dinero para mí —gritó el viejo cabeceando—. Sin dinero ni nada lo chafaré como a un gusarapo. No le digas nada, así esperará. Nada tienes tú que hacer aquí, con que ya estás de más. Pero su novia, Catalina Ivanovna, a quien tan celosamente ha mantenido apartada de mí, está dispuesta a casarse con él, ¿o no? Creo que fuiste ayer a verla, ¿no? Por nada del mundo quiere abandonarle. Ya ves que tiernamente se enamoran esas elegantes señoritas de un libertino, de un canalla. Te participo que esas señoritas pálidas y ojerosas son unas pobres criaturas bien diferentes de... Ay, si yo tuviera su juventud y la postura de entonces, porque a los 28 años era yo de mejor ver que él. Sería un galán tan afortunado como él, que es un grosero. Pero no tendrá a Grushenka, por más que se empeñe, no la tendrá. Antes lo aplasto. Enardecido de furor súbito, gritó. Y tú, vete, nada tienes que hacer aquí. Alyosha se levantó para despedirse y lo besó en el hombro. ¿Cómo así? Preguntó el viejo con no poca sorpresa. ¿Nos volveremos a ver? ¿O crees tú que no? Creo que sí, no fue esa mi intención. Yo también lo creo, lo dije por decir, saltó el viejo. Oye, date prisa y vuelve. Haré que te preparen una sopa de pescado que te chuparás los dedos, no como la de hoy. No dejes de venir mañana. Oyes, ven mañana. Y así que el hijo abandonó la estancia, se acercó al armario y se echó al coleto medio vaso de aguardiente. No quiero más, murmuró carraspeando mientras dejaba una mirada en el armario y guardaba las llaves. Luego fue a su dormitorio, se echó extenuado en la cama y se quedó profundamente dormido. Fin de la sección 27.